principalmente, pues nosotros, ya ves que tenemos nuestra, son nuestros puntos de venta, nuestro local, lo que es el área de aquí del municipio, de Concordia, lo que es Mesilla, ¿verdad? Entonces, gran punto de, ¿cómo decir?, nuestra venta, es de la afluencia de la gente, y sí, la verdad, sí, eso sí nos ha marcado mucho. Tenemos muy poca afluencia de gente ya. Estábamos hablando que un 70-70% ya no tenemos esa afluencia de gente. También en mi caso, tiempo, yo lo veo, pues ya, es el tiempo cuando fue el inicio de la pandemia, ahora que empezó en marzo, a finales de marzo, casi prácticamente nos estamos como unos 2 meses juntadas fueron las personas que nos visitaron. Pues lo único que nos ha mantenido ahí, nos ha mantenido como tanto de vida, es que pues, los contactos que tenemos, o sea, los mismos clientes que hemos ido desarrollando durante el transcurso de lo que ha sido nuestra